la campana, mi tía me llama para comer. Ay, ay, ay, pasteles de papa, pechuga, lasaña, un rico pastel. Si Dios me puso una boca, fue para comer. Hola, muy pero muy buenas tardes a todos. Estamos en el episodio número 2 de Gordos en Almíbar con Federico Golver, junto también a otras personas que van a llegar un poco más tarde y vamos a estar viendo pronto. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Bien, un pasado de día en Gordos en Almíbar. La verdad que es nuestro primer jueves juntos en la radio y creo que es algo para celebrar, ¿no? Este cambio de día. Totalmente, Federico. Estamos en una temporada nueva de Gordos en Almíbar, estamos tranquilos. Decidimos hacer las cosas bien y hoy salimos un jueves. Es un jueves que nos gusta, un jueves que tiene su encanto también, ¿no? Es temprano también en Argentina, pero la gente va a poder escuchar el programa en diferido, no hay ningún tipo de problemas. ¿Qué opinas vos de los jueves? ¿Es un día que te gusta, más o menos? ¿Cuál es tu opinión? Jueves es un día interesante, Fede, como siempre. A mí me gusta el jueves, tiene el costado ese, el anteviernes, es un día de salida, un día de repente haces algo a la noche, y sobre todo tenés ese gustito de que no pasa nada si te acostás tarde. El jueves es un lindo día, normalmente se labura claro, mucho porque es el día en el que uno, no sé si estás de acuerdo conmigo, como que cerrás todos los temas de la semana, ¿viste? Como que el viernes más relajado. Sí, el viernes es como que ya tu jefe no te va a romper las pelotas en la oficina porque es viernes. Totalmente, entonces ¿qué es lo que haces? El jueves metes un poquito de así te apurás un poco, cerrás todo. El jueves llegás concentrado al laburo, llegás concentrado, arrancás, tungu tungu, todo lo que no hiciste el lunes, martes, miércoles, que lo pateaste para adelante, que dijiste, bueno, listo, lo hago al final de la semana, lo tenés que cerrar porque después se viene viernes, viene a querer estar tranquilo, estamos de acuerdo. Sí, pero lo que se dice que ahí, no sé, me parece que da, la estadística da y me avala en este caso, a pesar de que no tengo el dato, es que mucha gente los viernes, dada la salida de los jueves, llega puesta al trabajo. Total, eso puede pasar, Fede. En efecto, el tema de llegar puesto al trabajo también es bancarse el día entero, ¿no? Porque a mí me ha pasado, llegás un poco cansado, o como dicen en Francia, fatigué. Fatigueta. Mantenerse atento durante el día de trabajo, que también la tenés que caretear un toque, ¿no? Claro, hay que caretearla, pero ir con la verdad, ir con un, mirá, me rompí la cabeza ayer porque era jueves, y como hoy está todo tranca, ya arranca el fin de semana, la verdad es que no doy más, estoy roto. ¿No da una de esas? No sé, depende del ámbito laboral en el que estés. A mí me pasa, por ejemplo, que en el caso de hacerlo con gente que no, con lo cual no comparto mi vida profesional, llego al trabajo, la tengo que caretear un poco más. Lo que ha pasado y que es bastante interesante es cuando compartís la salida del jueves con la gente de trabajo. Entonces, ahí zafás, claro, ahí zafás porque sos, digamos, tenés coartada. Totalmente. Y aparte hay como una especie de consenso general de que se llega medio destrozado, la gente se permite llegar tarde porque de todas maneras están todos en la misma, y después charla de cafecito alrededor de la máquina, che, como que llegaste bien, estás rotito, te duele la cabeza, etcétera. No sé si te pasa en tu trabajo, Fede. Sí, pero el tema es que después tenés un comodín, digamos, que nunca salió y como que tiene ganas de sacar ventaja de esa posición. Sí, efectivamente, siempre, como todo en la vida, dentro del ámbito laboral hay mucha atención a los rangos jerárquicos, ¿no? Obviamente. No te pones la cabeza con tu jefe, te la pones con gente de tu mismo rango que, digamos, de última, se pueden mandar al frente mutuamente, digamos. Si en el caso, llegado el caso de la incomprensión mutua, ¿no? Entiendo. No sé bueno. Si ha pasado, Federico, en Miami, que es una ciudad de vicios, ¿no? También te ha pasado. Es una ciudad de vicios, Miami es una ciudad de vicios. Ha sucedido, efectivamente, como bien planteas vos, no fue el caso de salidas con jefes, siempre con pares para siempre ahí mantener la parte oculta. Y definitivamente, pero lo que a mí me ha pasado es que muchas veces esos compañeros a veces no eran del mismo área. Entonces, el único roto del área, ponele que era yo. Y claro, en otras áreas. Hacer un paralelismo con el fútbol, ¿no? El único roto del área eras vos. Pero bueno, te escucho, Fede. Sí, entonces era como que al final en tu área estás solapa y tenés que defenderte solo. Sí, totalmente. Es difícil, un viernes post salida es siempre un tema de mucha complicación, porque a mí lo que me pasa sobre todo, obviamente no es que sea un experimentado en esto, es más bien, me cuesta mucho mantenerme alerta, digamos, o sea, me duerme un poco el tema de estar sentado enfrente a la compu, movés el mouse, un poco de tecleo, haces cosas fáciles, digamos, decidís hacer cosas fáciles. Después, Claro, obviamente, el momento de comer siempre es bastante, y sí, me imagino cuando estás roto y el post comida, que total. todavía te quedan unas 4 horitas, ¿no? Por delante, antes de que arranque el finde. Sí, bueno, pero cosas que pasan en el laburo, ¿no? Obviamente, después ahí está la gente que llega rota un jueves, ¿no? Y ahí agarrate mamita. O sea, porque agitaron un miércoles a la noite. Claro, para agitar un miércoles hay que estar, es un agite fuerte, digamos, ¿no? Y sí, tenés que estar agitando, tenés que tener muchas ganas de agitar en realidad, porque los miércoles es más, me parece, un día de partido de fútbol. En efecto, día de partido de fútbol de mitad de la semana, de campeonato internacional, de Champions League, de Copa Sudamericana, de aquello que cada uno tenga ganas de disfrutar, ¿no, Fede? Exactamente. Tomás, bueno, ya tenemos a los dos invitados que les vamos a preguntar por qué llegaron tarde. Entiendo que había mucho tráfico en la ciudad donde se encuentran. Tendremos la oportunidad de preguntarles porque ellos dos están en Buenos Aires, ¿cierto? En efecto, los invitados del día de hoy no son invitados, son panelistas, formas parte del equipo de GEA Radio. Le decimos a los oyentes en el día de hoy que GEA Radio, como les tratamos de explicar a través de las redes sociales, a través de nuestra página de internet, gearadio.com, hemos decidido cambiar el formato de la radio para esta nueva temporada y hemos estado trabajando en distintas secciones, columnas y diferentes entretenimientos para nuestro público que van a permitir a GEA Radio básicamente tener un boost, pum para arriba, Fede. Exactamente, entonces la sección de hoy, la que toca es Econometrics y Geopolítica, no geopolítica como querría cualquiera. Este programa está dedicado a Berenstein, que es un gran analista de política internacional, y creo que está a la escucha del programa. Entonces te pido, Tomás, que abras la cortina de los dos invitados del día de hoy. En efecto, vamos, Fede, a darle paso a la sección del día de hoy, que es la sección de Economics y Geopolítica, y lo vamos a hacer de inmediato ya para recibir a los invitados. Le vamos a pedir a aquellos dos que más les incumbe que esperen el final de la cortina musical, ya que vamos a poder escucharlos con total atención. Esto va a suceder en instante, Federico, en la cortina, en el episodio de GEA Radio. Al consumo popular. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto. En el día de hoy les presentamos en GEA Radio la sección de Economics y Geopolítica con Francisco Zucari y Micael Sielecki. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gordos. Hola, gordos, ¿cómo están? Hola, ¿Qué ¿qué tal, tal? chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires nos trata muy bien. Es un día espectacular y una bendición de un fin de semana largo donde se despobló la ciudad y estamos disfrutando del oasis que no hay nadie. Me Así es, gusta. así Y es. la ciudad se despobló. ¿Hacia dónde se dirigieron los habitantes? Y por lo que tenemos entendido, hacia la costa, la Bristol, Playa Grande. La habré visto, está el mango, ¿no? Y así hace saber Twitter. Bien, veo qué lindo Buenos Aires en diciembre, ¿no? Cómo la gente va perdiendo esa concentración. Básicamente diciembre es, no diría que es el jueves de la semana en cuanto al año, pero es ya un viernes directamente, ¿no? Un diciembre. La gente se desconecta, está pensando en lo que se viene Casi febrero y enero que el sábado te diría, Tomás, ¿eh? El diciembre es un sábado. sábado. ¿Y qué le queda a enero, no? Un Sí. domingo, ¿eh? Me parece que enero es más bien sábado. Puede ser, puede ser. Es esa sensación de que todavía te queda, ¿no? De que podés hacer locuras porque total siempre te queda un changüí. Cosa que en febrero ya te empieza a agarrar el famoso estresazo del domingo a la noche, ¿viste? El dominguitis, te agarra en febrero, a final de febrero. Y sí, es notorio. Diciembre, enero son los 2 meses de menos productividad económicamente. Eso es algo que está estudiado y avalado por la estadística. Qué lindo cómo nos traen los panelistas. Ya de entrada ya tiran ese dato estadístico que bueno, que a ellos definitivamente le consta por la cantidad de libros y estudios que han realizado en sus vidas. Efectivamente, términos técnicos, ¿no?, que manejan ellos es bastante impresionante. Escucharlos, ya directamente escucharlos, es a veces uno se pierde en esa elaboración de frases técnicas. Vamos a ver cómo el público reacciona a esta sección nueva en GA Radio. Vamos a bajar el lenguaje y tratar de hablar en el idioma de la almíbar en esta sección. Sí, bueno, les pedimos por favor, porque como fue el caso de la presentación de ustedes, nuestro expresidente, tan querido Adolfo Rodríguez Saá, habló al pueblo. Relativo. ¿Cómo, cómo? Es relativo lo de tan querido. Bueno, es una forma de decir todos los expresidentes deberían ser queridos. Él nos baja al pueblo, nos baja al pueblo de una forma muy, muy didáctica, la forma en que dejamos de pagar la deuda, y creímos que era una muy linda cortina para presentarlo. De todas formas, para un próximo programa, si no están de acuerdo, por supuesto, la cortina es de ustedes, podemos cambiarla sin problemas. A mí me encantó la cortina, estamos de acuerdo con todo lo que quieran los gordos. Antes de arrancar, quería defendernos un poco, porque nos han acusado de llegar tarde, y hemos sido citados a las 10 menos, perdón, a las 3 menos 10, y 3 menos cuarto ya estábamos conectados, listos para iniciar la sección. En efecto, no vamos a discutir detalles en la primera emisión, la primera entrega de esta columna económica de Gordos en Almíbar. Más bien, creo que Federico me respalda. Quisiéramos que nos presenten el capítulo del día de hoy, de qué nos van a hablar y cómo vamos a seguir aprendiendo sobre economía y geopolítica, que es la geopolítica de la manera de los gordos. Así es. La sección se va a llamar Economics y Geopolítica, un mix de economía y política para el gordo en almíbar de la actualidad. ¿Tomó nota, Federico Goldberg? Es brillante. Ya arranca de forma de un quiero más. Ok, y la columna de hoy, si ustedes dirán cada cuánto tendremos el honor y el orgullo de tener una columna con ustedes, pero la primera de hoy queríamos hacer un poquito a modo de introducción, y sería una metacolumna donde vamos a precubrir los temas que cubriremos en las futuras columnas. Introducir los temas. Me interesa. Es como una especie de muestra gratis, ¿no? Para traducirlo al idioma castellano básico. Y básicamente básico. Es el, en criollo es cuando te regalan la primera y después con la segunda te enganchan. La primera siempre. Claro, gratis. Es como que te digan solo la puntita por ahora. Exacto, exactamente. Bueno, para empezar, bueno, mi nombre es Francisco Zucari. Reciente egresado de Economía de la UBA y actualmente trabajo como analista independiente de economía, de macroeconomía mundial, más específicamente Argentina y Latinoamericana. Qué interesante, muchas gracias Fran por lo que nos decís. Nosotros seguimos llamándote Fran amistosamente, pero la verdad que impone todo lo que has hecho y todo lo que sabés. Así que muchísimas gracias por estar acá también, ¿no? Y por acceder a hacer esta sección con nosotros. Y me acompaña... Aquí acompaño yo Micael Cielecki, licenciado en Economía y magíster en Econometría, actualmente empleado por la Corona Británica, asistiendo al gobierno en cómo minimizar los impactos económicos del Brexit. ¡Qué desafío! La verdad es que qué desafío y qué honor tener estas dos personas en el piso en este momento. Yo tengo ganas de decir, Fede, me caigo y me levanto, la verdad, de lo que está pasando en GA Radio en este momento, en Gordos en Almíbar. Pero prosigamos. Bueno, y siguiendo de mi trabajo actual, podemos empezar a analizar los temas que tenemos ganas de cubrir a lo largo de nuestras entregas. Entonces, aquí tengo los temas con mi compañero Francisco. Primero queríamos analizar, vamos a ir trabajando esto con ustedes gordos y con la audiencia según el interés, pero lo que tenemos ganas de cubrir es un poco, arrancando, el primer tema sería como personaje del año, dos puntos, Donald Trump, y teníamos ganas de cubrir a partir de eso un poco el crecimiento del populismo y los distintos votos que hubo en el mundo desarrollado durante este año, y cubrir un poco qué impactos tuvo eso en la economía y en la política. me gusta, me interesa. Y aparte podemos hacer un paralelismo directo con la vida misma de Federico Goldberg, que se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, recordémosle a nuestro público. Claro que sí, y un bastión de Donald, el estado de la Florida. Interesantísimo esto lo que se viene, ¿eh? Don, el amigo y el gran businessman, porque otra palabra no le cabe, de Donald Trump. Un fuera de serie y un tipo muy polémico, pero indudablemente muy hábil, ¿no? Correcto, y como dicen en los Estados Unidos, muy culeador. Ah, bueno, ese es un dato que acá no manejamos porque no vivimos en dicho país de los Estados Unidos de Norteamérica, pero así es. La verdad, es una persona que ha sabido surfear a esta ola del populismo y el nacionalismo económico, y le ha sacado grandes réditos. En efecto, es muy interesante. No sé si quieren ampliar un poquito más o quieren... No, queríamos ir presentando los temas. Siguiendo de ese tema, se viene otro tema que es muy interesante, que es hablar un poco de izquierda y derecha en América Latina y analizar también los impactos y las consecuencias sobre la economía y la política. Bien, bien, interesante todo esto. Se podría decir así como titular, se podría decir que América Latina está yendo a contramano del resto del mundo cuando se pensaba que se empezaban a encauzar e ir para el mismo lado. Entiendo. Eso es algo llamativo también. ¿Por qué se fue siempre a contramano entre América Latina y el primer mundo? Y después entender por qué en Argentina y bueno, en Brasil se dio medio vuelta de una forma extraña, pero por qué en Ecuador, por ejemplo, siguen con ese mismo gobierno llamado de izquierda desde hace tiempo. Entender por qué estos pueblos se comportan de forma diferente me parece que es muy interesante para los oyentes. Por supuesto. Y una frase que es interesante que leí el otro día en Twitter es que Cambiemos, que por si la audiencia no sabe, es el partido político que gobierna en la Argentina hoy en día, es la única fuerza política emergente de Occidente que no reniega de la globalización. Y eso creo que es un tema muy interesante para que lo hablemos y lo discutamos acá en Gordos en Almigo. Para mi ignorancia política, en el caso de Brasil también sería un gobierno que ignora la globalización actualmente. No, pero no sé si podemos decir que quien gobierna Brasil hoy en día es una fuerza política emergente. Es más bien un partido político de larga data. Desmembrado, pero de larga data. Bien, interesante. O sea que estaríamos comparando en este momento, estaríamos hablando de una cierta fractura en el espacio latinoamericano entre dos visiones, ¿podemos decir opuestas? ¿O eso sería adelantarse ya? Porque hay veces que las subtilidades de cada una hacen que sean más próximas de lo que parecen, ¿no? No te diría opuestas, pero sí te diría contrapuestas. Que a veces que tienen unas maneras, Federico, de responder que es... Yo no sé cómo hacer. Sería... Nos tenemos que ir acostumbrando, Tomás, un poco para poder empezar a jugar en las mismas ligas. Efectivamente. Lo que queremos decir con esto no es simplemente una bonita frase, una bonita palabra compuesta, sino es explicar que están contrapuestas, porque si bien tienen una visión en simultáneo que ambos piensan que lo que van a lograr es poner a América Latina en un lugar de protagonismo, simplemente que contraponen el camino. Uno quiere ir por el carril rápido, por decirlo, y el otro quiere ir rápido, pero por la colectora. Claro. Me gustó esa frase porque lo entiendo como automovilista, que no soy en este momento de mi vida, pero que lo supe ser. Entiendo que son dos caminos. En uno hay que pagar peajes. El mismo resultado, hay que pagar sobre peaje. Todo, también, al final de cuentas, las mismas velocidades, ¿no? Casi. Depende de lo que te toque, de cada lado, ¿no? Exacto. Uno tiene sus riesgos y el otro, si bien tiene un arancel, es más seguro. Eso sería una buena síntesis de lo que sería la izquierda y la derecha en América Latina. O sea, lo que vos me estás diciendo, pero ¿estás en este momento haciendo un juicio de valor al decir que hay un... No, para nada, seguro? Para nada, no. Es simplemente algo que es seguro en el en el sentido de que tiene lineamientos más fundamentados, no que es más seguro de éxito. Más seguro del punto de vista técnico del punto de vista técnico, del punto de vista de los fundamentos que contiene, de la receta, por así decirlo. Entiendo. Estaríamos comparando en este caso, entonces, en el acceso de la autopista con peaje paga, que asegura un cierto flujo de autos y un cierto flujo de velocidad, contra la colectora, que puede estar completamente liberada y llevarte por a grandes velocidades hacia el mismo lugar. Estaríamos hablando de eso, ¿no? Haciendo una analogía. Estaríamos hablando en una analogía de político latinoamericano y las diferentes posiciones con la infraestructura de vialidad nacional. Exactamente, así es. Exactamente. Y así como uno no puede decir si uno es mejor que otro, si es mejor ir por Panamericano o por colectora, nosotros vamos a hacer acá un análisis objetivo y dejar que el Gordon Almíbar desde su casa imponga el juicio de valor y decida qué es lo que más le gusta. Interesante. Qué bien, y sobre todo en un año electoral. Exacto, intuimos que este va a ser el tema de las columnas más requerido, pero no queremos dejar de indicar los otros dos así temas generales que teníamos pensado para llevar a cabo durante estas columnas. Pero no dejen de hacerlo. Lo único, no sé si quieren que vamos a volver a hacer algún tipo de pequeña introducción, no introducción, pero seguir charlando un poquito, ampliando un poquito más cada uno de los temas, o quieren que a medida que van presentando le demos un poquito de lugar al debate, al intercambio, para que bueno, que cubramos la sección con la presentación. No sé qué tienen planeado para el día de hoy. No, está bien, nosotros teníamos pensado presentar cuatro temas, ya presentamos dos. El primero era Donald Trump y el populismo en el mundo desarrollado, el segundo es izquierda y derecha en América Latina, y ahora podemos presentar los otros dos, pero seguir conversando de ellos, así como que esta primera entrega sea una introducción general y que ustedes, los gordos, se puedan sacar las dudas que tengan y proponer temas nuevos también si les interesa. Y hacer una última aclaración, que lo lindo de la geopolítica y de la economics es que los temas se van interconectando y uno puede empezar hablando de uno y conectar con otro, y cada uno influencia y modifica los demás temas también, con lo cual se van retroalimentando, por así decirlo. Me interesa lo que dijiste, y me permite a mí volver hacia atrás, volver al tema número uno, y haciendo la correlación entre ambos dos. ¿Ustedes creen que esta misma suerte de fractura que existe en Latinoamérica, entre visiones contrapuestas, ¿se puede extender esta misma visión hacia el continente americano en general? O sea, teniendo al presidente de los Estados Unidos, que creo que todavía no asumió, Donald Trump, con por ahí sus vecinos lindantes, como países como Canadá o México, que por ahí no toman los mismos lineamientos políticos. Bueno, es muy interesante la pregunta, porque podemos saltar al tema 3, que era el 4 en realidad, pero dada tu pregunta lo voy a nombrar tema 3. Que lo habíamos llamado liberalismo en Canadá. Así que se sigue muy bien de tu pregunta, y lo que teníamos ganas de hablar acá un poco es de cómo Canadá es todo lo opuesto, y en este caso, en este 2016, aún más, a Estados Unidos en muchas cosas. Y en particular teníamos ganas de hablar un poco del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que es una figura que es totalmente opuesta a la de Donald Trump. Una pregunta, ¿Canadá fue históricamente diferente en sus políticas a Estados Unidos? ¿O en algún momento caminaron en forma conjunta? Digamos que Canadá siempre ha caminado y camina en conjunto a Estados Unidos, pero siempre le gusta vociferar algunas ideas o ideologías un poco más liberalizadas. Digamos que idealmente le gustarían ser más opuestos o más extremistas en algunas cosas liberales, pero generalmente siempre terminan dejándoles un poco de lado y alineándose detrás de Estados Unidos, que es lo que evidentemente más rédito les da. Por plata baila el mono. O sea que ahora, con esta gran diferencia que hay entre ambos primeros mandatarios, ¿Canadá se distanciaría fuerte de USA? Nosotros creemos, o yo creo, que no se distanciaría fuerte, va a tener algún que otro choque, o no sé si llamarlo choque, pero algunas que otras diferencias, pero son todos, los canadienses sobre todo, son gente inteligente y rápidamente van a convencer al Trumpeter y a sus políticos de que ellos viren al centro y ambos se encuentren más en el centro, uno del fuerte nacionalismo proteccionismo y el otro del liberalismo, y hagan una especie de un enjuague al centro, sería. Yo quisiera hacer una pregunta que me parece que tiene un cierto sentido, es un poco básica, pero tiene un cierto sentido. Estas dos naciones tan grandes en cuanto al tamaño, ¿se necesitan mutuamente o son autosuficientes, vamos a decir? ¿Se autosatisfacen? También sería la palabra que estoy hablando. ¿Los mercados en sí se necesitan o cada uno puede tomar su rumbo independiente, hacer las cosas como mejor se les cante y no tener que darles explicaciones a su vecino, ¿no? Que también ese puede ser un... Hola, gordos. Sí, estamos aquí. Sí, el gordo, me parece, le pedimos disculpas a los panelistas. A veces, el caso de Tomás en particular, le agarra como hambre mientras está hablando y interrumpe, se come un boncito... Se come un boncito de chocolate. Bien. Y sigue. Sí. Eso es algo que tienen que entender de su parte, él es fanático del chocolate. Bueno, nosotros suspendimos nuestro almuerzo para salir en GEA, así que también tenemos un poquito de hambre. De hecho, la pregunta de Tomás, que me imagino que los agarra en offside, pero para un próximo programa, porque es muy de... Tomás está muy enfocado a la commodity cacao y le interesa muchísimo saber cómo va a evolucionar. Entiendo obviamente que no... Es difícil tener un research sobre eso, pero si se puede en el futuro empezar a darle seguimiento a esa commodity sería bastante interesante. Bueno, por supuesto, si les interesa a los gordos, en eso estaremos. ¿Qué es lo que interesaría? ¿Saber la evolución del precio del cacao? ¿Qué es lo que... A mí lo que me interesaría es, más que nada, el precio, la evolución del precio, poder dar alguna información, algún insight a la gente que esté interesada en especular o comprar o vender cacao en grandes cantidades. Y después lo que más me gustaría saber es tratar de tener un poco de información sobre las proyecciones de la industria del cacao en el mundo. Yo sé, esto es un dato que tengo, que no puedo dar la fuente porque no me la acuerdo, no sé si lo leí en internet o en una revista. Dicen que un buen periodista nunca revela sus fuentes. No ha hecho más que aumentar en gran medida gracias a las cualidades... afrodisíacas del cacao, ¿no, Federico? Que suplen, en muchos casos, para una gran cantidad de personas, ciertas necesidades básicas del ser humano. No sé si han escuchado nombrar esto. La verdad es que mi análisis económico no contempla demasiado el commodity del cacao, pero es algo que suena lógico, dado cómo viene el mercado de los commodities, lo que estás diciendo. Acá yo estoy observando la evolución del precio del cacao en el último año, incluso en los últimos 5 años, si uno se quiere. Y si arrancamos del 2012, el cacao por tonelada métrica estaría costando, en 2012 estaba costando $2,000. Esto es a precios corrientes, ¿eh? La tonelada de cacao costaba $2,000. Toca pico. Dame data, por favor, de fecha del pico. Sí, toca pico, que es muy interesante esto para analizarlo. A mediados del 2015, mediados del 2015, que no sé si se puede relacionar esto con cuando GEA sale al aire. Podría ser interesante. Los gordos aliados consumieron mucho cacao. Cuando GEA sale al aire, me acuerdo que había una noticia, no sé si Fede va a poder corroborar, la vaca Milka... No hay una sola, ¿no? Porque si no, obviamente no podrían producir tanto chocolate. Al rebaño de vacas milcas las azota una ola de vaca loca. No sé si te acordás, Fede. Creo que tenía algo que ver, y claro, por ende se entiende, baja notablemente la producción de cacao a nivel mundial y eso explica el aumento del commodity, ¿correcto? No, pero me parece, las vacas no producen cacao, las vacas producen leche. El cacao se extrae de una planta. Déjame que te explique, Milka. O sea, acá hay que Te explico porque me parece lógico. La vaca produce la leche, que es la que ellos usan para mezclar con el cacao. Claro, pero vamos a explicar. Uno de los ingredientes, explicamos a la audiencia. Hay, en todos los mercados hay oferentes, ofertantes, perdón por mi español, y demandantes. Si la oferta del producto sube, el precio baja. Si la demanda del producto sube, el precio sube. Nosotros en el pico lo encontramos en julio de 2017, a $3.300 la tonelada de cacao, y decir que la demanda habría subido o la oferta habría caído. Milka es un demandante de cacao, no es un productor de cacao. ¿Sí? Ellos Eso es demandan correcto. cacao para producir chocolate y venderlo y después mezclarlo con la leche de sus vacas. Yo asumo que sí. Las vacas de Milka murieron, tenían menos leche, se necesitaban menos cacao para producir la cantidad de chocolate que querían producir. Eso es muy correcto. El análisis es correcto. Tomás lo encaró desde otro punto de vista que digamos que es correcto también. Igual te puedo aceptar que si tenés razón, tenés razón, ¿eh? O sea, yo esto estamos haciendo obviamente una correlación histórica, ¿no? El chocolate Bueno, que yo más igual quiero subió seguir con el históricamente. análisis del precio del cacao para el gordo especulador. Ahora está desde, miren, yo les voy a decir, desde abril de este año, que tocó $3.200 la tonelada de cacao, que no para de bajar, y hoy, después de una caída de 3% en el día de la fecha, lo encontramos en $2.258 la tonelada. Vale aclarar que tiene el commodity que tuvo el peor rendimiento en todo el año. Apa, qué Ah, interesante. que se puede es relacionar también bastante a la interesante. ausencia de gordos en almíbar, ¿eh? Porque hace un año que venimos sin gordos en almíbar, el gordo está deprimido y el gordo no consume cacao. Eso puede ser importante. Efectivamente, no hace un año que el gordo sin almíbar no sale al aire, pero lo que sí es cierto es que la depresión del gordo viene con delay, ¿no? O sea, me explico. El Hay un tipo lag, hay un lag. mantiene una cierta cantidad de endorfinas en su cuerpo cuando el programa no está al aire. Las va liberando, va haciendo su vida corriente y en un momento se da cuenta que el programa le está faltando y ahí es cuando empieza a extrañar. Y es a partir de más o menos el sexto mes, más o menos. O sea, que coincide muy bien. Me parece que es una buena explicación. Exactamente. Muy bien. Bueno, el commodity del cacao por ejemplo, es un indicador interesante que a los gordos les interesa porque básicamente el cacao está presente en muchos de los alimentos que el gordo consume. El gordo se levanta a la mañana y se toma o una leche Sindor o un Nesquik, cacao en el medio. El gordo de postrecito se clava alguna mousse o un bomboncito, cacao también ahí metido. Entonces el cacao está tan presente en la vida del gordo que creo que es un indicador más que interesante. Muy lindo. Y si los gordos está tan presente, los gordos quieren saber la respuesta de cuál es el mayor productor de cacao del mundo, o quieren aventurar una respuesta. Yo, El mayor productor, primero, para, entiéndase, del aclaremos al país, oyente porque ¿correcto? no hagamos una pregunta de País, esas que son país. imposibles de responder. O sea, estamos hablando de la respuesta tiene que ver con grupos internacionales que No, controlan la un alimentación país. mundial o estamos hablando de una marca, por ejemplo. Un país, un Un país. país, el país productor, digamos. ¿Qué país es el que mayor exportación del commodity cacao en el Yo mundo? tengo dos. Tengo Yo dos tendría, pero yo candidatos. tengo miedo que la respuesta sea un cliché casi precolombino, no precolombino, pero colonialista sería. Yo estaría tirando Brasil. No, bueno, va a ser una ex colonia seguramente, en eso estás en lo correcto. Difícilmente Inglaterra o Francia produzcan cacao. Viene más bien de zonas Pero cálidas. que lo comen, ¿no? Que lo comen, lo Porque le entran al comen. cacao que da miedo, que da calambre. Bueno, el gordo Tomás dijo Brasil. El Brasil. gordo Yo me Federico. inclinaría por Costa de Marfil. Ah, poco terreno, ¿no? Para. Aplaude, aplausos Excelente, largos. No, aplausos excelente, largos. Muy bien el gordo Federico. excelente el uso de Google del gordo Federico. No, no, no, no, Largamos. no, Julián Estrada. no es un uso de Google, no es un uso de Google, es un uso que me manejaba, ya lo sabía. Alguna vez habría leído que mucho del cacao que produce este famoso chocolate suizo lo compra allí. Y bueno, y otro gran productor de cacao, también lo sé, es Ecuador, pero desconozco cuál es el puesto que ocupa a nivel mundial. Bueno, Brasil ocupa el puesto 6 y Ecuador ocupa el puesto 7. Costa de Marfil, como bien dijiste, ocupa el puesto 1, produciendo el 30% de la producción mundial de cacao. Algo que es interesante destacar, que por ahí es interesante que toquemos en alguna de las entregas, es que preocupaciones de que mucho de ese cacao está producido por trabajo infantil. Eso ya le muchos de los cuales problema, ¿eh? Aparentemente serían explotados. Así que sería interesante, no somos expertos en el tema ni pretendemos serlo, pero si a los gordos les interesa, podríamos investigarlo y tratarlo en alguna de las entregas. Tengo una pregunta respecto a eso. ¿Hay casos de otra commodity cuyo 30% de la producción sea de un único país? No, me agarras en offside de vuelta, pero yo creo que Australia y el hierro debe andar por ahí también. No sé si tanto como 30. Serían como pero podemos analizarlo si querés. No, la pregunta va porque al final esos países terminan gobernando el precio sin necesidad de convenir acuerdos con otros. O sea, básicamente hacen lo que quieren. Bueno, eso si bien tiene un poco de cierto, es relativo, ya que si bien no existe un mercado perfecto, digamos que el cacao, como cualquier otro commodity, tiende a llevar reglas generales de mercado, porque si bien uno es el mayor productor, las empresas o los que compran esa materia prima, digamos que si hay algo que no son boludos o antieconómicos y rápidamente migrarían hacia otros mercados dejándolos pedaleando en el aire con todo su cacao. Otra cosa que es interesante también es que en muchos casos la demanda de algún commodity está concentrada en un solo país. China, por ejemplo, demanda el 23% del cobre del mundo. Entonces no es solo el productor quien puede imponer un precio, sino en este caso, por ejemplo, del cobre, China determina el precio del cobre. Si China entra en crisis, el precio del cobre va a bajar seguro. Es un país muy cableado, China, ¿no? Aparentemente. ¿Esas son las razones? Ustedes son los ingenieros acá, gordo. Nosotros explicamos aquí. ¿Cuál es tu hipótesis? Que ellos, el cobre es para cable, básicamente, ¿no? Yo creo que es más bien que China es un país de industria pesada hoy en día. Igual está migrando del cable mucho hacia el Wi-Fi y la fibra óptica, les comento. Bien, pero por eso digo sí, que el chino, por si no sabías, Tomás, usa mucho el cobre para artesanías. Eso es lo que estaba por decir, justamente porque uno conoce, viste, las figurillas de dragones, por ejemplo, o de pequeños monjecillos, siempre son hechas de cobre, Fede, para el Año Nuevo Chino, por ejemplo. Efectivamente. Efectivamente, el cobre es un material muy utilizado en China, pero reíte con franqueza, Fede, no hay ningún problema, esto es un programa de cultura, estamos hablando de realmente sacando hipótesis para poder entender el mercado de valores internacional. Pero bueno. Estás en lo correcto, eso es una de las posibles causas de la demanda china sobre el cobre. Efectivamente. Vemos que se prende y se apaga, ¿no? El micrófono de los columnistas. Puede ser que... Sí, seguramente hay mucho ruido exterior dentro de la pecera. Hola, ¿nos escuchan? Sí, los escuchamos. Sí, bien. Claro que sí. Disculpen, parece que había un problema acá con el cableado del Wi-Fi. Efectivamente. Que no es de cobre. Pero bueno, lo que queríamos decirles básicamente es que nos gusta esta idea de analizar ciertos commodities o ciertos mercados específicos que al gordo y su entorno de Alníbar le interese, así que podremos preparar para alguna de las próximas envíos un detalle o una especificidad de algún que otro commodity. No, y dada la audiencia de gordos en Alníbar, podríamos terminar cada entrega, esto se me está ocurriendo ahora en vivo, con un análisis de cómo va a impactar lo que sea que hayamos analizado en el precio de las commodities que le interesan al gordo. Hacia cacao, vamos azúcar. A ir sacando, efectivamente, se habló en el programa anterior, primera commodity que le interesa al gordo es el, no sé si es una commodity, pero creo que sí, el Big Mac, ¿estamos de acuerdo? Es un índice, sí, no, es un índice. Es un índice, estamos de acuerdo. Es un índice. Estamos aprendiendo, ¿no? Esto es siempre, sí, está barro, esto es mala, como dicen los profesores, chicos, anímense, levanten la mano. Pero bueno. Ese es el espíritu, efectivamente, el espíritu no, de esta columna. Pero me interesa igual que podamos hablar en alguna entrega del índice Big Mac y por qué es tan importante y para qué se usa. Bien, podríamos empezar la parte un poco más pedagógica de la columna por definir lo que es una commodity, ¿no? Y lo podemos hacer el día de hoy. Sí, por supuesto. Sí podríamos. Y, bueno, le pedimos esta definición a ustedes hoy, ahora. Bien. ¿La querrían en castellano, en inglés, en un mix de los dos idiomas? ¿Cómo les parece que procedamos? No sé si tenés alguna preferencia. No, yo lo dejo a la libertad de nuestros economistas que libremente se explayen y bueno, y demuestren todo el conocimiento. Bueno, la definición es blanda, no es muy estricta, pero básicamente se entiende como commodity a un bien que se transa, que se trans, sería que se transa en la economía, que es muy fácil de reproducir, que hay muchos del mismo, entonces que es muy fácil ponerle un precio. Yo te digo cuánto cuesta el cacao, a vos te da lo mismo cuál cacao es, porque los cacaos son todos iguales en general. Si yo a vos te digo cuánto cuesta un auto, en particular ese auto ya no es un commodity, porque el precio no es el mismo para todos los autos que son iguales. Ok, entiendo. O sea, la característica es como la homogeneidad. Es como una homogeneidad, Eso, sí. tiene que ser un bien de mercado homogéneo que satisface las necesidades y que es un bien fungible, es decir, que se puede transar e intercambiar en todo momento con gran facilidad. Ok. Fede, ¿vos tenés algún tipo de bien fungible en tu casa en este momento? Sí, bueno, en mi casa en este momento tengo azúcar. Bien, Bien, eso es commodity, un gran bien. ejemplo de un Válido, commodity válido, válido. muy bien. Estoy pensando, les pido disculpas. Bueno, tengo manzanas. Ahí ya no sé, porque tenés ¿cómo se llama esta manzana roja? Me sale Dolly, pero no es. Tienen nombre las manzanas, son diferentes, no sé, habría que ver con los economistas. El almíbar es un commodity que está tomando mucha atracción en el mercado interno argentino. Me Está gusta. empezando a ser No, bueno, la manzana es, hablando en serio, la manzana puede no ser un commodity porque las calidades de manzanas son diferentes entre ellas, hay distintos tamaños de manzanas, no es homogénea las manzanas de todo el mundo. Obviamente hay salvedades con esto, incluso el petróleo, que es uno de los principales commodities. Hay distintos tipos de petróleo. Entonces, cuando uno pone el precio, cuando uno dice el barril de petróleo está a $55 o lo que sea que está hoy en día, se refiere a un tipo de petróleo muy específico que es el Brent, que es un petróleo que se extrae en el norte del Reino Unido, que es el mejor petróleo que se puede conseguir, el más fácil de transportar, el que menos hay que destilar, el que menos hay que tratar. Entonces, ese es el precio máximo que a uno le pueden cobrar por un petróleo, porque no hay que transportarlo porque ya está en el mar, entonces es muy fácil de poner en un barco. Porque viene casi bastante puro, entonces no hay que hacerle muchos procesos para usarlo. Y yo te digo a vos que el precio del petróleo está a $55, quiere decir que el precio del Brent, que es este petróleo que se extrae del norte del Reino Unido, está a $55. Cualquier otro petróleo va a estar más barato que ese. Y pero lo que no entiendo es que, o sea, al ser fácil de transportar es un beneficio para el que compra, entonces yo estaría dispuesto Exacto, a es pagarlo más fungible. caro. Exactamente, por eso el Brent es el más caro de todos. Si yo te compro a vos un petróleo que lo extraen del medio Ah, de Irán, claro, qué yo te voy interesante. a pagar Y menos claro, porque porque el tengo que costo de atravesar transporte un país va en aparte. guerra para allá. Exactamente. Yo si te lo compro en Irán, te voy a pagar menos. El petróleo iraní cuesta menos que lo que cuesta el Brent. Porque tengo que comprarte en el medio de Irán, conseguir un camión porque no hay buenos gasoductos o no sé cómo lo transportan. Tengo que atravesar un país en guerra para poder llevar ese petróleo hasta el agua, levantarlo en un barco, atravesar el Golfo Pérsico, después cruzar por Somalia, que me pueden agarrar los piratas. Entonces el petróleo ese es mucho más barato que el petróleo que yo consigo en el norte del Reino Unido. Hablando de piratas, todos recuerdan la película del Captain Phillips, ¿no? Yo no creo que no la vi, Fede, ¿la viste vos? No es muy cinéfilo el Fede No, es complicado que yo haya visto eso. Piratas del Eso. Caribe, eso sí era. Piratas del Caribe, por ahí la vio el Gordi. Gordi, ¿viste Piratas del Caribe? La de con Johnny Depp. No, no la vi, Pi, no me digas Gordi. Bien, Gordi aparentemente no la vio, pero lo bueno de esto es que yo le puedo decir como yo quiera, porque de todas maneras estamos muy alejados en cuanto a la distancia física. Y estamos obligados a mantener el aire, ¿no, Fede? Sí, por supuesto, pero no, desafortunadamente no he podido ver ninguna película de piratas, pero ¿cuál es la relación entre el pirata y el petróleo? No, simplemente quería aportar un datito de color de que acá el economista Micaele hablaba de los lugares por los cuales tenía que ser transportado el petróleo iraní. Pero bueno. No, el tema es que si usted va a comprar petróleo en una zona donde después, cuando lo estás transportando en un barco hasta tu casa, te pueda asaltar un pirata, vas a pagar menos por el petróleo, porque te da miedo que te lo... Digamos que para que el gordo entienda y luego pasamos a otra parte, sería así como, es más barato el petróleo en el pozo que en la estación de servicio cerca de su casa. Sí, o como pegar faso en la villa, o pegar faso que te traiga un dealer a tu casa. Pues también estimo que debe ser así, pero desconozco porque no frecuento el tema de los estupefacientes. Ok, pero es raro frecuentar un tema. Perdón, pasando una pregunta y ya para cerrar el programa, justo que estábamos con el tema commodities y que estábamos en que obviamente da lo mismo el cacao que se hace acá o allá. Pasando al caso de la droga, ¿no? Tan conocido como merca. Sí. Que es un producto ilegal, por supuesto. Pero ¿no sería un commodity la cocaína? Es una pregunta interesante, por ahí vamos. La planta de coca seguramente lo sea, un commodity. Mira, yo te la lo... cocaína procesada, ya no sé, porque quizás es distinto cómo la procesan en un laboratorio de... Se llama laboratorio, no sé, en un laboratorio de Gran Buenos Aires que en un laboratorio de Gran Bogotá. Para responder a tu pregunta te voy a dar ejemplos de algunos commodities, así eso va a ayudar a poder dilucidar esta pregunta. Adelante. Por ejemplo, los granos, cada grano en particular, sea soja, trigo, maíz, los granos son commodities. Los metales preciosos, cada uno en su distinción son metales preciosos. La electricidad también es otro commodity. El petróleo, que ya lo hablamos, el bife, inclusive el jugo de naranja es un commodity. Esos son todos. No. El jugo de naranja ahí entra en discusión. El jugo de naranja. El jugo de naranja. No. No hay forma que el jugo de naranja sea un commodity. No hay forma. Sí, no, es contraintuitivo, pero sí lo es, señor. Lo es. No. Y el estado de Florida es el. No puede ser, lugar... porque yo ahí te lo mezclo con un poquito, con una gotita de pomelo, te lo mezclo con una gotita de... No, pará, vos tenés tu azúcar y la mezclas con pomelo, no deja de ser un commodity el azúcar, por favor. Una gran propiedad del commodity es que por lo general son usados como insumo en la producción de otros bienes. Así que en la producción de tu bien, naranja pomelo o naranchelo, vos usás la naranja, el commodity naranja. Yo lo que pido es que no le falten el respeto al jugo de naranja, porque el jugo de naranja no puede ser catalogado de un commodity. Bueno, en otro programa si quieres... ¿Y cómo me explicas? Perdón, si es un commodity, y con esta pregunta nos retiramos, ¿cómo me explicas que unos tienen pulpa y otros no? Te lo explico de la siguiente manera. Muchas monedas de distintos países son commodities, y unas tienen la cara de la reina de Inglaterra y otras tienen la cara de nuestro amigo Benjamin Franklin. Bien, es una explicación que es para entendidos, pero me gustó. Chicos, no lo quiero... Yo sé que Fede está con dificultades de tiempo en este momento. Habíamos dicho que íbamos a presentar los últimos dos temas. Lo pueden hacer de manera breve y ya darle un cierre. Tema igualmente, ¿eh? Hago repaso por todos los temas, si vos querés. Efectivamente. Bien. O sea, tenemos tema 1, Donald Trump. Tema 2, izquierda y derecha en América Latina. Tema 3, liberalismo en Canadá. Ahora te agrego el tema 4, que sería Unión Europea y el euro. Ah, interesante. Y bueno, lo hablaremos en un momento. Y agregué dos temas. Uno es la evolución del precio del cacao, que más o menos hablábamos hoy, pero podemos hablar un poquito más en detalle. Y el tema 6 es el índice Big Mac. Perfecto. Bueno, me parece que queda muy claro, ¿no?, lo que se va a venir. Queda muy claro que el próximo episodio vamos a estar hablando de nuestro... Bueno, nuestro nada, ¿no? Pero esta persona elegida para la presidencia de los Estados Unidos, que es Donald Trump, y queda claro que esto va a ser llevado a cabo dentro de una charla amena entre economistas y gente normal, que van a poder analizar de alguna manera conceptos económicos para que la gente lo entienda mejor. ¿Estamos de acuerdo, Fede? Ese es el espíritu de la columna. Perfecto. Correcto. Economía en almíbar, para gordos en almíbar. Econometrics y GEA económica para los gordos. Efectivamente. Bueno, bárbaro. Un mix de economía y política. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo su intervención, su participación, y sobre todo han estrenado lo que para GEA Radio es las secciones de estos episodios que nos gusta llamar Como en tu casa. Buenísimo, gordos. Les dejo un saludo cálido y nos estamos hablando en la próxima intervención nuestra. Estamos solamente para que lo sepan todos los oyentes. Lo que estamos recibiendo por Twitter son bastantes quejas sobre el tema del jugo de naranja. O sea, está bastante repartida igual, a decir verdad, la discusión. Muchos opinan que sí, que es un commodity, y otros dicen que no. Porque bueno, es un lindo tema para poder aclararlo. Luego les puedo pasar algún informecito y lo pueden colgar en Twitter para que aquellos escépticos lo lean y se queden más tranquilos. Claro que sí. Informar que vamos a estar habilitando nuestra cuenta de Twitter, Economics, Economics y Geopolítica, para que la gente nos pueda arrobar ahí si nos quiere decir algo. Perfecto, perfecto. Vamos a ir por ahí sería una buena idea. Antes de decir lo que quiero decir, le voy a decir a Fede, me dirijo a vos. Fede, ¿te quedan 5 minutos como para cerrar el programa luego que termine, que se vayan los chicos? Me quedan 5 minutos para un cierre final. Bárbaro, lo que estaría buenísimo es que por ahí, en vez de hacer una cuenta separada, creemos un hashtag en la cuenta de GEA Radio, en Twitter, como para incentivar un poco el uso de ese hilo conductor, ¿no? No sé qué les parece. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y esto fue para todo nuestro público la sección de Economics y Geopolítica con Francisco Zucari y Miquel Cielecki. Muchísimas gracias, gordos. Chao, que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fede, qué placer tenerlos, ¿no? A dos grandes de la economía mundial. Sí, la verdad es que fue una muy linda sección inaugurada en GEA temporada 2, y muy contento de que así sea. Esperamos que las nuevas secciones sean igual de interesantes y con gente muy amena. Efectivamente. Fede, acá tengo un oyente que está queriendo participar del programa. No sé si tenemos tiempo para darle aire unos 2-3 minutos. Que viene del Paraguay. Son 2-3 minutos. En 2-3 minutos me tengo que ir. Sabía que iba a llegar. ¿Cómo se llama? ¿Lorenzo? ¿Cómo era el nombre del paraguayo? Hola, Federico, ¿cómo está? Yo le agradezco a usted la posibilidad de participar del programa y de salir al aire para decir lo que yo... Me gustaría que me hagan una pregunta o que charlemos de algo, porque me gusta mucho el programa, lo escucho siempre y me interesa mucho lo que se habló de la economía y de lo que se dijo de los commodities. Desde Paraguay nos interesa también mucho el programa y estamos muy contentos de estar acá participando. Primero, ¿cómo es su nombre? Usted es de Encarnación, por el acento creo que es de Encarnación. Yo lo que soy, Federico, es de un pueblo un tanto pequeño de Paraguay que se llama Springfield. Springfield. No lo conoce ni el presidente de Paraguay. Bueno, eso ya le queda a cada uno la importancia de conocerle los países, los diferentes capitales o las diferentes ciudades de donde vos le pueda provenir, ¿no? Directamente. Sí, ¿y cómo es su nombre? Mi nombre es Roberto Romualdo. Roberto Romualdo, y su madre le decía Rorro de pequeño. Exactamente, eso es lo que me decía Rorro. El Rorro, qué lindo. Bueno, llegó justo cuando nos estábamos yendo, pero la verdad es que sería bastante interesante poder tenerlo en una próxima salida. ¿Usted nos escucha ahí en Springfield, en Paraguay? Exactamente, acá le tenemos directamente una radiodifusora que transmite directamente en voz alta, o sea, en altavoces, a todas las casas a todas las chacras y las casas del pueblo. ¿Pero ustedes tienen ahí una red Wi-Fi para poder escuchar el programa? Nosotros lo que tenemos instalado directamente, no sé si vos viste como lo que pusieron en la provincia de La Sota, no de La Sota, de Rodríguez, me estoy confundiendo, en Argentina, que le han complementado, integralmente le han metido Wi-Fi a toda la provincia. No sé si vos te acordás de eso. Sí, siguieron el mismo ejemplo. Qué bien. Exactamente, lo que sí, se hermanaron las dos provincias, o sea, la ciudad de Springfield, pero en la provincia de Yiparaguaté. No sé si vos le conocés. Y tenemos integralmente wifi por todos lados. Yo lo estoy escuchando en mi celular, tranquilísimo. Yo estoy usando un celular HTC. ¿Usted de qué trabaja en Springfield, en Chicuarete? Yo lo que hago es que tengo una cierta cantidad de propiedades, trabajo como agropecuario y también tengo un poco de negocio en la capital, en Asunción. Bueno, vamos remando y vamos llevando la cosa para adelante. No sé si vos me dejás que yo después explique con un poco más de detalle lo que hacemos, pero intentamos llevar la vida para adelante y hacer la cosa como le tenemos que hacer. Sí. Veo bien. Bueno, hoy estamos sin tiempo. La verdad es que tengo muchas ganas de ver bien a qué se dedique y que nos explique un poco también cómo está formada su familia y sus intereses. Pero hoy le dimos salida al aire porque sabemos que usted es de los oyentes más fieles que tenemos en Paraguay. Así que podemos arreglar una próxima salida y hacemos una especie de entrevista formal. Gracias, don Federico, le agradecemos y yo sé que usted se tiene que ir y que le tenemos que terminar. Yo solamente mandarle un saludo grande a toda la persona, de la parte de la persona que viven en Springfield, que me han dicho todo, que le mandemos saludos a los panelistas, a los conductores y a todo lo que hacen que GA Radio sea posible y que les recomiendo a todos que vayan al sitio www.gradio.com, que les va a encantar y tienen todos los episodios que pueden escuchar y todo lo que es importante, ¿eh? Bien, bien. Muchísimas gracias, Roberto Romualdo, ¿cierto? Así es como me llamó mi madre, Federico, sí. Rorro, que tengas un gran día. Hasta la vista, baby. Chao, Rorro. Bueno, aquí estaba Roberto Romualdo, uno de nuestros oyentes paraguayos. El Robby. Fede, gracias por dejarle el aire a Rorri. Te agradezco que hayas hecho el programa con poco tiempo. Te dejo continuar con tu día y creo que ya podemos ir cerrando. Te dejo saludar a nuestros oyentes y después yo hago el cierre final. No, un saludo para todos los que escucharon el día de la fecha y para nuestros seguidores, que sabemos que son muchos y los queremos mucho. Realmente sentimos el aprecio que nos mandan. De hecho, muchos de nuestros oyentes, Tomás, no sé si te está pasando allá en París, pero en Miami envían cartas formal, como en el pasado, porque obviamente saben que genera mucha más atención que un mail o un mensaje. Entonces, por correo formal nos hacen llegar sus afectos. Un saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Les mandamos efectivamente un saludo a todos nuestros oyentes. Les seguimos diciendo que GA Radio cambió, que GA Radio está en su segunda temporada con diferentes secciones, con muchos temas para dar, con muchos temas de los que se pueden hablar, que tenemos un sitio que es GARadio.com, que pueden saber todo lo que transcurre en el programa ahí mismo, pueden saber también cómo escucharnos, aquellos que quieran escucharnos desde su celular como podcast, pueden hacerlo bajándose cualquier tipo de aplicación de podcast, pueden hacerlo directamente a través de Mixcloud o en YouTube, y nada, contentos de volver, contentos de estar con ustedes y de compartir los programas con ustedes, ¿no? Con nuestros oyentes. El próximo programa vamos a estar hablando, Fede, con Gregorio Cabral, un argentino que vive en Australia, que hace cosas muy interesantes, voy a dejarlo ahí, no quiero generar más expectativa. Y les mando un gran saludo a todos nuestros oyentes, y le decimos hasta la próxima semana, ¿no, Fede? Hasta la próxima semana, un abrazo grande para todos. Un gran saludo a todos los gordos en almíbar del planeta Tierra. Y con esto terminamos la emisión del día de hoy. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Una morcillita, una costillita, una mollejita, pa' mi pancita. Una costillita, una mollejita, una morcillita, pa' mi pancita.